muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la geografía en la que nos estén escuchando. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa número 15 de Cero Radio. Bueno, y este programa lo estamos grabando en esta casa, en esta semilla que florece en la Ciudad de México, en el Chanti Olín. Es un programa que lo grabamos aquí, así que disculpen los ruidos ambientales. Y bueno, recordarles que este es un programa de los medios libres, autónomos, o como ustedes les quieran llamar. Nos pueden escuchar a través de colectivocero.blogspot.com, nos pueden escribir a colectivocero@gmail.com y buscar en Facebook como John Pérez, entre paréntesis, Colectivo Cero. Acuérdense que siempre colectivo va con K y cero con Z. Bueno, pues vamos a compartirles la programación de este programa número 15, no sin antes mandarles un abrazo gigante a toda la banda del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues en este su programa número 15 vamos a abrir con una canción interpretada por Mercedes Sosa que se llama El Estudiante. Vamos a tratar tres temas, cuatro, en este programa. Entonces vamos a empezar con el tema de Ayotzinapa. Así que por eso esta canción del estudiante. Después vamos a tener un artículo de los compañeros de Sin Embargo en el cual actualizan y explican todo lo último que ha pasado con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y los compañeros de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, a los cuales pues les mandamos un abrazote a todos sus familiares, a todos los papás y mamás, hermanos, hermanas que están buscando a estos compañeros. Vamos a tener un audio del compañero Omar, que resultó lesionado pues en una acción en la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos. Vamos a pasar después con una canción que hicieron unos compas. Es una canción bien bonita que le hicieron con todo su corazón para Ayotzinapa, que se llama Los que desaparecen. Les mandamos un abrazo bien fuerte también a estos jaraneros, jaraneras que andan por ahí disparando sus versos hermosos. Vamos a pasar luego con el tema de los compañeros de Huitzilapan, que también pues tuvieron una represión en estos días pasados. Hay que recalcar que bueno, apenas van unas pocas semanas, un par de semanas de este año 2015, y ya vamos pues varios compañeros que hemos sido puteados y no va ni más de la mitad del mes. Vamos a pasar con una poesía de Mario Benedetti que se llama Te Quiero. Está bien bonito, escúchenlo. Después vamos a pasar al tema de los compañeros de San Sebastián Bachajón, a los cuales pues les mandamos un abrazote, los queremos mucho. Vamos a compartir con ustedes el último comunicado que sacaron. También pues después vamos a ponerles un audio del compañero Toledo, de allá desde el bloqueo de San Sebastián Bachajón. Esto lo grabamos la semana pasada. Vamos a tener después una canción interpretada también por Mercedes Sosa que se llama Dale tu mano al indio. Luego vamos a tener un artículo buenísimo que hicieron los compañeros de Más de 131, que cuenta también pues por qué se quieren chingar a los compañeros de San Sebastián Bachajón, viéndolo desde diferentes perspectivas. Cinco luces se llama el artículo. Vamos a tener después una canción cuento de Ignacio López Tarso, que es el corrido de Zapata. Ya después vamos a pasar con el tema de pues esta casa en movimiento del Chanti Olín, ya que pues estamos acá, pudimos entrevistar a varios compañeros, compañeras. Tuvimos la oportunidad de estar en esta trinchera también, en este plantón, trinchera, barricada de los compañeros del Chanti Olín. Así que como ven, estamos de bloqueo en bloqueo, pues la banda resistiendo con alegre rebeldía, ya que hicieron un fandango, tocada, fiesta, bailongo. Y bueno, pues acá estamos con ellos. Así que vamos a tener varias entrevistas, una al compañero Fidel, que es uno de los compañeros que durante el desalojo fue uno de los presos. Vamos a tener después de este audio una canción de los Fabulosos Cadillacs que se llama Yo no me sentaría en tu mesa.

a leer un extracto del artículo de Sin Embargo, que narra los hechos que ocurrieron entre los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, entre los padres de familia y el ejército mexicano. Un grupo de manifestantes, entre los que había una veintena de padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entraron el día 12 de enero al 27 Batallón de Infantería de Iguala Guerrero, porque están seguros que el ejército mexicano los secuestró y porque el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les canceló una cita que tendrían hoy en el Distrito Federal. El saldo fue de 9 padres lesionados y mucha indignación. Dicen los papás de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Por la tarde-noche de ese día, Celso Gaspar Tecoapa, padre de uno de los 43, sufrió un infarto. De acuerdo con información que fue proporcionada, sin embargo, por ellos mismos, Mario César González, padre de César Manuel González, dijo que el padre de Emiliano Alán Gaspar de la Cruz sufrió un infarto y que se encuentra en un hospital privado de Tzicitla. Luego de que médicos del gobierno federal que llegaron hoy a la escuela rural Raúl Isidro Burgos se negaron a atenderlo. Ahorita le están poniendo oxígeno, lo tienen adentro y no sabemos cómo está, pero sí es uno de los papás golpeados, afirmó Mario César González a las 8 de la noche. Los médicos, dijo, llegaron después del enfrentamiento en Iguala para revisar a los heridos. Somos 9 los lesionados, yo con fractura de nariz. Hay descalabrados, a uno casi le sacan el ojo y otro tiene un brazo quebrado. Se lo quebraron con el escudo, porque nos echaron a los antimotines, narró González. Padre de los normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa e integrantes del Movimiento Popular Guerredense, protestaron frente a las instalaciones militares en Acapulco, Iguala. En esta última ciudad, las manifestaciones acabaron con enfrentamientos entre civiles y militares. Mario César dijo, sin embargo, que fueron 27 padres los que ingresaron al cuartel de Iguala y el resto en Acapulco. Fueron a sacar a sus hijos con sus propias manos, afirmó, porque están seguros que las fuerzas catrenses lo tienen. Queríamos que se nos abrieran las puertas para buscar a nuestros hijos. Era lo que pedíamos, porque estamos seguros que ellos participaron. Ellos les quitaron los teléfonos en el hospital. Cuando entramos había muchísimos militares y nos mandaron a los antimotines y tuvimos que defendernos, indicó. De acuerdo con el padre de familia, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, canceló una cita que tendrían con ellos hoy en la Ciudad de México. Ya estábamos listos para salir a las 6 de la mañana y un tal Jaime nos habla y nos dice que Osorio Chong no va a estar, que nada más Murillo Caram, que se cancelaba. Ya los padres no nos quieren ni ver. Entonces más tarde, como a las 3 que ya estábamos en el cuartel, nos hablaban para decirnos que nos estaban esperando, dijo el padre de César Manuel. Al momento en que los padres denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, algunos normalistas lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso. Se informó que los manifestantes llegaron a las instalaciones y derribaron la puerta con un camión de carga y entraron al cuartel para comenzar a arrojar piedras a las fuerzas castrenses. Mario César afirmó que a pesar de los golpes recibidos hoy, seguirán buscando a sus hijos y no descansarán hasta encontrarlos. Si ellos tienen armas, no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es la vida de nuestros hijos. Ya ni la Procuraduría tiene tiempo para nosotros. Entonces, decidimos buscarlos por nuestra cuenta, aunque nos sigan reprimiendo, dijo. Clemente Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, participó en la protesta en el cuartel de Acapulco y dijo que lo único que los padres querían era que los altos mandos salieran a dar la cara. Queríamos que los altos mandos dieran la cara para exigirles que ya los busquen, con los mismos militares. Ellos los tienen porque hay evidencias de que el ejército estaba resguardando a los 43. Hay testigos y no han hecho nada, dijo. Clemente aseguró que el ejército los agrede en cualquier manifestación que realizan en Guerrero y que en Iguala es el peor lugar para los padres de los 43. Estoy muy avergonzado por el mal gobierno que tenemos, por el ejército. Donde quieren que nos ven, nos contestan con agresiones. Uno se tiene que defender. Por parte de Iguala, cuando nos metemos la misma gente, nos empiezan a grabar. Hay muchos halcones en Iguala, hay mucha agresión, más que en cualquier parte. No sé si reciben dinero, sepa Dios, dijo. Rodríguez Moreno recordó las promesas que les hizo el presidente Enrique Peña Nieto el 29 de octubre cuando los recibió en Los Pinos. Promesas que no cumplió. Sus promesas, la verdad que dan vergüenza para él. Si no puede como presidente, que deje el cargo. No se vale que no pueda resolver el caso de los 43 normalistas y de mucha gente que está desaparecida, indicó. El GPS de Rafael, padre de Julio César López, aseguró que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Estamos enfocados a los militares. El celular de mi hijo, su GPS, dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala. Por eso, ellos participaron. Ellos saben en dónde están los muchachos, dijo. López Catarino reveló que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS. Yo sigo pagando el celular de mi hijo, tengo su chip. Me dicen que no lo use, que porque las investigaciones. ¿Pero de qué sirve? Nomás nos han engañado y tenemos que buscarle con nuestros propios recursos, dijo. Bueno, ahora vamos con el audio de que le hicieron el Centro de Derechos Humanos La Chinolan al compañero Omar, que resultó herido en esta confrontación. Estamos en la clínica Hospital Issste de Chilpancingo, Guerrero. Estamos con el compañero Omar García. ¿Cómo te encuentras, Omar? ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Qué te han dicho? ¿Qué sientes? Mira, el día de ayer pues nos atendieron en la escuela los médicos y paramédicos que están ahí, los de brigadas pues que han llegado a ayudar a lo normal. Sin embargo, pues creímos que con eso bastaría. Sin embargo, más tarde empecé a sentirme un poquito más mal. El dolor en el ojo, por lo cual pues se me recomendó trasladarme al hospital, a un hospital de Chilpancingo, y vinimos. Entonces aquí se me detectó un problema ocular, algo serio. Ahorita estoy en recuperación, mañana me van a dar el veredicto acerca de que si se va a ir a cirugía o ya no, pues, o sea, el problema es que la visión del ojo izquierdo está en riesgo. No veo, veo muy borroso. Hay otros compañeros heridos que también ya vinieron a tomarse radiografías y demás cosas para determinar su estado real de salud. Algunos ya fueron dados de alta, nomás con golpes de pedrada, pues, leves, descalabradas y fracturas en las manos, pero nada más. ¿Qué te pasó? ¿Puedes recordar el momento en el que fue la agresión? ¿De dónde vino? ¿Cómo fue? Sí, mira, fuimos al batallón 27. Los padres de familia tomaron esa decisión. Se supone que ayer íbamos a ir a la reunión con la PGR. Sin embargo, Luis Miranda y Jaime cancelaron dicha reunión. Después nos enteramos que no había sido cierto, que la reunión seguía en pie, pero bueno, nosotros no estamos jugando, pues. Tenemos muchos días ya sin información de parte de ellos, y por eso los padres de familia dijeron, bueno, pues ya basta, ¿no? Ya basta, no se han dignado en venir a vernos, no se han dignado en abrir otra mesa de diálogo, y pues tenemos que hacer algo. Y bueno, ustedes saben que la tesis o los indicios de que el ejército participó en 26 y 27 de septiembre son muy claros, y si hay algún rencor por alguna institución del Estado, creo que es contra el ejército mexicano, y no nada más aquí en Guerrero, ¿no? O sea, es generalizado. Entonces pues decidimos ir allá. El ejército seguramente ya sabía, había puesto vallas de alambre dobles. Quitamos una, la segunda la derribamos con un carro de la Coca-Cola. Entramos, la consigna era entrar unos metros y hacer el mitin político ahí. Se compraron megáfonos, los padres de familia iban adelante. Y bueno, se armó el enfrentamiento ahí con la policía militar. Yo andaba hasta adelante con los padres ahí, pues tratando de limitar, ¿no?, la acción para que no hubiera más, no hubiera algún roce serio, sino que simplemente ellos se limitaran a llegar a donde iban a llegar, los padres también, se diera el mitin y decir, ¿saben qué? Venimos en son de paz, nomás vamos a hacer un mitin aquí. Queremos hablar con su responsable. No se pudo, pues ellos empezaron a replegarnos hacia atrás. Y en eso pues se armó el enfrentamiento, los padres adelante, madres de familia también, que ahí estaban. Y bueno, se armaron las pedradas, tanto de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, y pues varios resultamos heridos. Yo con la cantidad grande de gases lacrimógenos, de extinguidores, pues se hace como una cortina de humo muy densa y no se veía. Pues cuando sentí la pedrada, pues casi me derribó, me levantaron, perdí la vista, alcancé a ver lo último hacia dónde correr y corrí sin ver, me fui hacia allá y le dije a los compañeros que se replegaran, ¿eh? Y bueno, ya de ella no supe bien qué pasó porque me estaban atendiendo en el autobús. De ahí en adelante pues siguió durante una media hora o casi una hora la batalla ahí en frente al batallón. Los compañeros pues están determinados, pues, o sea, muchos nos acusarán de que somos revoltosos, de que fuimos a provocar, pero nosotros no provocamos el 26 de septiembre y tampoco provocamos que todos los días aparezcan muertos en cualquier pueblo. Tampoco provocamos que los campesinos tengan que defenderse porque le están queriendo despojar sus tierras. Tampoco provocamos que la gente defienda el agua o que nosotros mismos defendamos la educación pública. Esa provocación viene de una política de despojo de origen, pues, de sistema, y no nada más aquí en México pasa. Vemos cosas muy distintas en las diferentes regiones, pero la naturaleza es la misma. No hay tanta diferencia entre lo que está pasando en París o en Francia ahora con lo que está pasando en México. Muchos dirán que allá son democracias y hay más participación de la gente, y probablemente sus clases políticas estén menos divorciadas de la población civil, cierto, pero eso no quita que Francia esté despojando de recursos naturales a países del tercer mundo. Entonces la consecuencia es la misma, pues. Entonces, pues es eso, ¿no? Nosotros queremos que se abran líneas de investigación contra el ejército y contra quien haya que hacerlos. Entonces, creo que no quitamos nuestro papel de víctimas del 26 de septiembre. Lo que pasó ahí ha pasado miles de veces y no queremos que vuelva a pasar. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Lo volvemos a repetir. No tenemos ningún miedo. No tenemos ningún miedo. Sabíamos los riesgos de ir al batallón. Incluso estábamos preparados para que si disparaban, preparados quiero decir mentalizados. O sea, los padres de familia y nosotros los estudiantes ya no tenemos miedo. Entonces la gente puede juzgar de diferente manera, puede decir que no necesitamos mártires, puede decir que no necesitamos, que nos quieren vivos, y tienen razón, pero también queremos vivos a nuestros compañeros, también queremos vivos a los compañeros, a los 43, y para mucha gente ya murieron. Mucha gente ya creyó la versión de la PGR y los está convirtiendo en mártires. Nosotros no queremos mártires tampoco. Entonces, si ellos están vivos, nosotros también queremos y entenderemos que debemos estar vivos para seguir luchando. Pero queremos luchar junto a ellos. ¿Esta herida detiene el movimiento? No, al contrario, lo impulsa. O sea, no, esto no quita nada. Y van a venir más, seguramente. Ustedes vieron la política de Estado, pues, la represión, el hostigamiento, eso es permanente. Incluso hasta los intentos de soborno son parte de quitarle fuerza al movimiento, las infiltraciones de gente que nomás va a parasitar el movimiento, las pseudo organizaciones que nos apoyan y luego se sientan a negociar, o sea, todo es parte de, pero nada nos debilita, nosotros seguimos en pie. Y ya vienen próximos eventos que creemos importantes. Mucha gente está llamando a las no elecciones. mucha gente está llamando a crear consejos municipales, otros están creando llamando a crear un nuevo constituyente, otros están llamando a crear la Guardia Nacional, otros están llamando a más propuestas. Y creo que se avecina un intento de refundar el Estado mexicano. Este Estado mexicano que se ha podrido por dentro y que vemos grandes diferencias pues entre la clase política y pues nosotros. Eso ya no queremos. Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa, Ayotzinapa. Bueno, pues vamos con esta cancioncita de nuestros compañeros, compañeras, jaraneros, jaraneras. Esta canción que le hicieron con todo su corazón a los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Esta canción se llama Los que desaparecen. Estudiantes llevó el Estado detenidos y ya luego se excusó diciendo, el narco ha sido. Desaparecen, regresarán, regresarán. mentiras no creemos, más mentiras no creemos. El silencio se quemó. Porque vivos los llevó. Y así vivo los queremos, el silencio se quebró, más mentiras no creemos. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que desaparecen. Regresarán, regresarán. ¿Por qué no se entristecen? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que desaparecen. Regresarán, regresarán. Vamos con este comunicado de los compañeros, compañeras de la comunidad de Huitzilapan. Dice: a todos los medios de comunicación, a los centros de derechos humanos, al Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la sociedad en general. A los 11 días del mes de enero del 2015 fue convocada una asamblea de bienes comunales por autoridades que el pueblo desconoce. Pretendían aprobar el reconocimiento de comuneros, así como la entrada de diferentes proyectos de la iniciativa privada y otros puntos del orden del día, de los cuales la comunidad no está de acuerdo. La comunidad en su mayoría no permitió que se llevara a cabo la asamblea, resguardando las oficinas de bienes comunales desde el día anterior. Siendo las 10 horas, llegaron al supuesto comisariado y simpatizantes, muchos de ellos en estado de ebriedad, además de ciudadanos del mismo pueblo engañados y utilizados como grupos de choque. Este grupo de choque empezó con agresiones verbales, incitando a la violencia, con la intención de realizar la asamblea, y utilizaron pirotecnia explosiva para crear intimidación posteriormente, y se inició una confrontación tipo campal que ellos iniciaron, que tuvo como resultado lesiones con un arma blanca en la costilla izquierda de un joven padre de familia de nombre Miguel Salas, y además otras agresiones físicas a hombres y mujeres defensoras del pueblo. Responsabilizamos directamente a Luis Enrique Ortínez Dorantes, supuesto comisariado, así como a sus familiares y gente del gobierno del estado allegada a él. También a Saúl García González, primer regidor del municipio de Lerma, de los hechos ocurridos y de los que pudieran ocurrir, o cualquier otro daño contra algunos, algunas de sus ciudadanos, ciudadanas que luchan y resisten por nuestra comunidad. Pedimos a todas las comunidades de la región y al Congreso Nacional Indígena estén al pendientes de los futuros acontecimientos. No a las asambleas comunales avaladas por la ley agraria que solo sirven para despojar a las comunidades indígenas. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, la comunidad indígena Ñató de San Lorenzo Huitzilapan, a 11 de enero del 2015. Bueno, pues esto es uno de nuestros pueblos del Congreso Nacional Indígena, a los cuales pues han reprimido estos malos gobiernos en estos primeros días del año del 2015. Ahora vámonos con una poesía de Mario Benedetti que se llama Te Quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca.

Ahora vámonos con un audio de una entrevista que hicimos allá en este bloqueo de los compañeros de San Sebastián Bachajón desde la selva de allá, hermosa, cerca de las cascadas de Agua Azul, a este compañero Toledo, donde nos explica pues algunos de los hostigamientos que han tenido últimamente. Bueno, compa, el día 11 de enero, pues, cuando nosotros estábamos acá a hacer el bloqueo para presionar al gobierno que se quite de nuestro territorio su policía, y sabiendo que en vez de que nosotros estamos en Pacífica, pues nos atacó con bala, y dos heridos, los compas. Pues después bajaron helicópteros para intimidar a la gente, y después pasaron en las casas de los compas de la comunidad Shanil, Sasamtik. Ahí pasaron a fotografiar todas las casas y pasaron muy bajos de la casa y asustaron los niños, los ancianos, las compañeras. Todos asustaron por el helicóptero que pasamos ya muy, muy bajo de las casas. Por eso queremos saber al gobierno que no somos delincuentes, porque nosotros estamos luchando sobre la defensa de la madre tierra y el territorio. No sé por qué el gobierno que no entiende o no escucha lo que estamos diciendo, que no somos delincuentes ni mucho menos somos asaltantes en la carretera. Simplemente queremos que nos respeten nuestro derecho y también que nos respete nuestro ejido, pues. Ese es lo que queremos decir al mal gobierno, que nos escucha, que no nos andan fotografiando las casas. Hay uno que nos están guiando a esos cabrones policías que se llama Juan Carlos Jiménez Hernández y Rafael Jiménez Hernández y Jeremías Cruz Hernández y Juan Álvaro Moreno. Esos que están enseñando a nuestras casas allá en la comunidad Chanil y Sasamtik, esos son los que están entregando a la gente. Quiero que nos vean estando en la cárcel. Son oficialistas y paramilitares, esos que son ellos que hacen todo eso, como asaltantes hacen en las carreteras, pero ellos, el mal gobierno, nunca lo... O sea, son cómplices del gobierno. Hemos escuchado que lo quiere que nos manden un operativo de orden de cateo a todos los compas allá en el centro, pues eso es lo que están diciendo sus cómplices, pues, del gobierno. Bueno, le queremos decir a todos los compas, pues, que estén al tanto también lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, también aquí, que nos están al tanto también, que nos apoye, pues, o sea, que nos hacen algo para que el gobierno, que también escuche, pues, para que no nos andan intimidando la gente, porque nosotros no estamos haciendo mal, pues. Y ahora nos vamos a ir con esta rolita que se llama Dale tu mano al indio, de Mercedes Sosa. al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa, Ayotzinapa. Ahora vámonos con este artículo de los compañeros de 131, los cuales han estado muy al pendientes y acompañando a los compañeros de San Sebastián Bachajón en esta resistencia por la recuperación de sus tierras. Este artículo se llama Cinco luces entre la niebla del conflicto en Bachajón. Primera luz, el proyecto Cancún Chiapaneco. Un Cancún Chiapaneco, la entrada al mundo maya. The Mayan Road. The end of an era. For you, a new journey. Zona norte del estado de Chiapas. Un punto crucial para los planes de desarrollo económicos del gobierno estatal. En el 2007, la prensa se dio vuelo con el anuncio del CIP, Centro Integralmente Planeado Palenque, estancado durante 8 años. Cascadas de Agua Azul, Selva Lacandona, playas de Catasajá, cascadas de Micholjá, el Templo Arqueológico de Palenque. Todo pretende conectarse en una red de megaproyectos. La idea de emprender desarrollos hoteleros, un parque temático, un campo de golf, zonas comerciales, lotes residenciales, se han sumado al aeropuerto de Palenque, inaugurado en el 2014, y la autopista San Cristóbal-Palenque. Junta toda esta infraestructura y pues es lo que afectaría directamente al menos 7 municipios. Catasajá, Chilón, Ocosingo, Salto de Agua, Tumbalá y Palenque. Entre los proyectos y la realidad, entre los deseos de las corporaciones hoteleras constructoras y la naturaleza abundante de la región, están los territorios ancestrales y los ejidos de los pueblos indígenas, en particular de los celtales del ejido de San Sebastián Bachajón. Segunda luz, tierra ejidal y defensa del territorio. Basta hojear la novela Balún Canán para palpar el desprecio estructural, colonial y la lucha por la tierra que han vivido el pueblo celtal desde hace 522 años. Después de la Revolución Mexicana de 1910, se logró dotar de tierras a los campesinos mediante la figura comunal del ejido. También después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en 1994, los indígenas de todo Chiapas lograron recuperar de manos de grandes caciques otras tantas tierras. Hoy, estos ejidos y bienes comunales existen todavía. Algunos son selva, otros se usan para ganado, cultivo de maíz, café, etc. Los celtales de San Sebastián Bachajón obtuvieron la carpeta básica de su ejido ya tarde, en el año de 1980, el cual quedó conformado por alrededor de 70.000 hectáreas, lo cual lo convierte en uno de los ejidos más grandes del país. Como en todo ejido, la decisión sobre el destino de cualquier parte de tierras corresponde únicamente a la Asamblea General de Ejidatarios. La figura de comisario ejidal, que hoy recae en Alejandro Moreno Gómez, únicamente tiene como cargo la ejecución de las determinaciones de la mencionada asamblea. El conflicto y división que existen hoy dentro del ejido coincide con la fecha de lanzamiento del proyecto Centro Integralmente Planeado de Palenque y se agudiza con el desalojo armado del 2 de febrero del 2011 por un grupo de la comunidad de Pamalá, encabezado por Manuel Jiménez Moreno, y de la comunidad de Xanil, Juan Álvaro Moreno, respaldados por un operativo de policía estatal y federal de alrededor de 800 elementos. Aunando a lo anterior, en marzo del 2011, el excomisariado ejidal de San Sebastián, Francisco Guzmán Jiménez, suscribe un convenio en una mesa compuesta por miembros del gabinete del exgobernador Juan Sabines Guerrero y representantes del poblado Agua Azul para ceder una parte de su territorio al gobierno del estado de Chiapas y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, y que instalará una caseta en las tierras de uso común de San Sebastián Bachajón, en la zona límite con el municipio de Tumbalá, sobre el camino que conduce a las cascadas. Todo esto se realizó sin consulta ni consentimiento libre, previo e informado. Justo en la parte despojada, ejidatarios, mujeres, niños y ancianos adherentes a la convocatoria hecha por el EZLN en la sexta declaración de la Selva Lacandona, mantenían una caseta de cobro propia. En febrero del 2014, el ejido Xochitl de Los Llanos, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, interpusieron un juicio de amparo en contra de la autopista que pretende afectar su territorio, tal y como lo anunció públicamente en noviembre del 2013 el secretario general de gobierno Eduardo Ramírez Aguilar. En agosto del 2014 se realiza una asamblea en el ejido vecino de San Sebastián, San Jerónimo Bachajón, que da un rotundo no a la implementación de la autopista de San Cristóbal Palenque. Surge entonces el movimiento en defensa de la vida y el territorio. El 12 de octubre, el ejido Los Llanos celebra el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en compañía de otros pueblos y organizaciones en resistencia, entre ellas San Sebastián Bachajón. Tercera luz, agresiones y violencia del Estado. Juan Vázquez Guzmán, vocero y coordinador de los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, fue asesinado el 24 de abril del 2013. Las autoridades no han capturado a nadie ni esclarecido su muerte. Juan Carlos Gómez Silvano, coordinador de los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, fue asesinado el 21 de marzo del 2014. Más de 120 integrantes de los adherentes a la sexta han sido detenidos por policía municipal y estatal en distintos momentos desde que se fundó la organización en el 2007. En estos momentos, cuentan con 3 presos políticos recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 2 en Yajalón, Chiapas. Juan Antonio Gómez Silvano, que es hermano de Juan Carlos Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández. Los adherentes a la sexta deciden recuperar el territorio donde mantenían la caseta de cobro el día 21 de diciembre del 2014. En el contexto de la inauguración del Festival de las Resistencias y las Rebeldías en contra del capitalismo. Son desalojados el día 9 de enero por más de 800 policías. El pasado fin de semana, nuevamente deciden recuperar la caseta mediante un bloqueo de la carretera Cocingo-Palenque, a la altura del crucero Agua Azul. El día 11, deciden recuperar la caseta mediante un bloqueo de la carretera Cocingo-Palenque, a la altura del crucero de Agua Azul. Lo logran, pero son agredidos con balas de goma y fuego de alto calibre. Helicópteros sobrevuelan el lugar y las casas de los adherentes, tomándoles fotografías. Al momento, de acuerdo con información que han difundido, la policía y personas cercanas al comisariado ejidal rodean las cascadas. Cuarta luz, la defensa legal al lado de la defensa territorial. Nunca se les ha consultado. Nadie les ha preguntado si requieren, si están o no están de acuerdo con los megaproyectos mencionados, menos si ha respetado la autonomía que ejercen sobre sus territorios ancestrales, Por ello, la defensa legal de Bachajón, además de tomar en cuenta el tema agrario, se finca en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas y la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que otorga a los pueblos el derecho a la consulta previa, libre e informada, derecho al territorio y a sus recursos naturales, a la libre determinación, entre otros. Mariano Moreno Guzmán, anciano de la comunidad, fundador del ejido, excomisariado ejidal que logró integrar la carpeta básica del ejido y tiene la figura de representación sustituta en el juicio de amparo 274-2011 ante el juez séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez, el pasado 29 de septiembre, el tercer tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez, al resolver el amparo en revisión 224-2014, en contra del sobreseguimiento del juicio 274-211, decidió remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerciera su facultad de atracción, señalando, entre otras cosas, lo siguiente. Se configura correctamente debido a que su acción jurídica busca defender los derechos colectivos de su pueblo ante la complicidad en que ha incurrido el comisariado ejidal con los actos de despojo de las autoridades del gobierno federal y del estado de Chiapas. Se plantean aspectos relevantes como la denegación y falta de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, el respeto a su derecho a la consulta, a otorgar el consentimiento libre, previo e informado. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, con el proyecto de la ministra chapaneca Luna Ramos, decidió no atender el caso el 19 de noviembre del 2014, por lo que regresará al tercer tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez para que proceda a resolver el asunto de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas planteadas. Quinta Luz, contrainformación y medios libres en Bachajón. Diversos medios de comunicación de Chiapas han acudido a Bachajón para realizar documentales, reportajes y análisis sobre lo que ahí ocurre. Sitios como Comán y Lel, Colectivo Cero y Pozol, así como Subversiones y Radio Zapote, además de la red de Tejemedios y otros, han difundido comunicados, videos con testimonios y fotografías desde el lugar de los hechos. Incluso los mismos adherentes a la Sexta de Bachajón, en coordinación con el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York, el cual se ha solidarizado con el ejido desde el 2011, mantiene un blog donde suben sus denuncias, sus peticiones y sus puntos de vista. Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa, Ayotzinapa. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción cuento de Ignacio López Tarso, que es El corrido de Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente.

el agravio, lo que significó el intento de desalojo por parte de la arrendadora, de esta parte demandante que nos está pidiendo el espacio, que nos lo está quitando casi. Los cargadores y pues el gobierno del Distrito Federal con los policías, con los granaderos. Sentimos un agravio porque en primera instancia nunca fuimos notificados, ¿no?, de un desalojo, de un desalojo. Con nos despertamos el día 7, nos despertamos con golpes en la puerta, con las niñas, los niños que viven aquí en el Chantiolín, pues espantados. Nosotros mismos no lo queríamos creer de repente, ¿no? Pensamos que era otra cosa. Nos despertamos sobresaltados, pues finalmente ese es nuestro espacio, nuestro lugar, nuestra casa donde habitamos y donde hacemos también lo que creemos que es importante. Entonces nos levantamos sobresaltados, sentimos sobrecogimiento, ¿no?, por qué podría ser por el espacio. En ningún momento me dio una palabra con si hubo autoridades o si no hubo autoridades. En realidad, si puede uno ver la casa, el chanti y sobre todo la parte de la puerta, pues no se logra uno ver si hay personas de qué lado, si no hay personas, o quiénes son, ¿no? Entonces, en realidad, en todo el intento, en ese intento de desalojo, todo el momento fue tratar de tener contacto o diálogo con la gente que estaba de otro lado y saber qué querían. Y saber qué querían porque no sabemos ni siquiera que eran policías. Nos asomamos ya hasta la azotea y vimos, ahí están los policías. Pero en el momento, en primera instancia, no lo sabíamos. Y todo el tiempo fue, bueno, a ver, negociemos, porque finalmente teníamos acá a los niños y es una preocupación fuerte, ¿no? Fuerte porque son el futuro, particularmente de los compañeros que tienen esa responsabilidad, pero de todos también, porque son nuestros sobrinos, ¿no? Son hijos de nuestros hermanos de lucha. Entonces, todo el momento fue ese intento de poder parar esta agresión. No se logró. Esta gente entró con fuerza, con una bajeza terrible, entró a romper, ¿no?, todo lo que significa pues nuestro espacio de lucha, nuestros sueños, nuestro lugar donde habitamos, ¿no? Entró a romperlo, entró agrediendo, entró golpeando. Y pues eso, por eso fue el agravio, porque también esta casa es una casa, como te decía, con una energía propia, ¿no? Y sentimos que la agredieron a ella y la agredieron a nosotros con los trabajos. Esa fue la forma en la que ingresaron, ¿no? Sin mediar palabra, sin mostrar orden, sin nada, absolutamente nada. Y después, ¿no?, algunos, quién sabe cómo, ¿no?, eso es increíble, quién sabe cómo caímos presos y somos acusados de agredir y de gritarle groserías a los policías y de resistirnos al arresto. Y es risible porque estamos en nuestra casa. Entonces toda esta situación pues nos pone vulnerables, ¿no? Nos puso vulnerables. Hicimos lo que pudimos para defender esto que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación hemos hecho, ¿no? Entonces de repente somos acusados de cometer un delito con esa bajeza, ¿no?, con esa forma tan vil, ¿no?, de ver a las personas y sobre todo pues de dominarlas o de algún momento pues de utilizar la fuerza y el poder y el Estado para hacernos, para minimizarnos o para hacernos menos y poder tener este Chantiolín, ¿no? Es terrible porque de ser personas que vivimos en esta casa y de ser personas que queremos esta casa y este hogar con su energía y todo, ¿no?, con sus regaños y todo, pues pasamos a ser acusados, a ser delincuentes. Eso fue algo en primera instancia terrible

que se vuelva como la mata, ¿no? Una mata triste, infértil, que no dé frutos, o una mata que esté verde, lleno de frutos, con mucha vida, ¿no? Y que se siga trepando a otras veredas también para seguir compartiendo este conocimiento. Pues estamos nosotros en solidaridad con todas las luchas de los pueblos originarios, de los pueblos no originarios, de los pueblos citadinos, que el hecho de vivir pues ya significa luchar por la vida. El hecho de vivir es tener una misión, es prepararte para cumplir esa misión y es también prepararte para la muerte, para trascender y para dejar una nueva semilla que siga floreciendo. Y pues para terminar, me gusta mucho comentar esta frase, que el Chanti Olin es esa semilla aferrada que crece en el concreto y que sigue floreciendo y que va a sacar ese maíz citadino. Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa, Ayotzinapa. Pues con esta canción vamos a despedirnos. Se llama, es una cumbia, la cumbia de los pobres. Pues bueno, nada más recordarle que los medios de comunicación comerciales, los que están al servicio del Estado, han hecho una campaña de criminalización a nuestros compañeros y compañeras de aquí del Chanti Olin. Recordarle que esos medios están al servicio del poder y que todo lo que dicen es para quitarle fuerza a esta lucha. Recordarles a todos que están los medios de comunicación alternativos, libres, comunitarios, que son los que transmiten la voz de la gente que está en resistencia. Y pues también compartirles que estas represiones de las que hablamos hoy no están aisladas. Están todas unidas, todos estamos al pendiente de todos. Todos estamos unidos, cuidándonos, viendo qué está pasando con nosotros, qué estamos sintiendo cada una de estas luchas. Así que pues ninguna represión hacia los compañeros se queda aislada, todos somos parte de lo mismo. Y bueno, todas estas represiones, resistencias de las que hablamos hoy, pues todas nosotros, nosotras estuvimos juntos compartiendo en este Festival Mundial de las Resistencias. Así que no estamos aislados, estamos todos con todos, formamos parte de una misma red, parte de un mismo sueño. Así que bueno, pues ya nos vamos. Los dejamos con esta canción, esta cumbia de los pobres. Ojalá que les haya gustado el programa y bueno, les volvemos a repetir las direcciones donde pueden encontrarnos. Nos pueden escuchar a través de nuestro blog, que es colectivocero.blogspot.com. Nos pueden escribir a colectivocero@gmail.com o buscar en Facebook como John Pérez, entre paréntesis, Colectivo Cero. Acuérdense que colectivo siempre con K y cero con Z, y recordarles que mientras los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Este programita es semanal, así que ya saben, es un medio alternativo, autónomo o como le quieran llamar. Corran la voz, difúndanlo. Los demás